additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Escenario convulso, el de Estados Unidos, el de América Latina, con una gira de un secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a diversos países, sobre todo aquellos países o aquellos países con gobiernos que le rinden pleitesía en algunos casos, como es el caso del gobierno de El Salvador, que ya le ha puesto o le va a poner a Estados Unidos megacárceles para recibir a migrantes. Es el caso del gobierno de Panamá, que sin duda ha hecho concesiones importantes en torno a su relación comercial con China. Y también hay una visita extraña para muchos analistas, extraña, pero bueno, detrás de eso hay un análisis bien interesante en algunos medios de comunicación. Es la visita de un enviado especial de Donald Trump a Venezuela. No ha sido Marco Rubio, sino que ha sido otra persona, otro enviado especial, y sobre eso hablaremos también. Y hablaremos también hoy, por supuesto, de lo que se avecina, lo que se ha anunciado ya desde el Departamento de Estado en cuanto a nuevas sanciones y nuevas vueltas de tuerca al bloqueo económico a Cuba. Marco Rubio ha sido claro: Cuba, Venezuela y Nicaragua son enemigos de la humanidad y son los responsables de la crisis migratoria en Estados Unidos. Increíble. Es absolutamente increíble, ¿no? Cuando es evidente la proporcionalidad entre sanciones y emigración. Cuanto más bloqueo y más sanciones a estos tres países, principalmente a Cuba y a Venezuela en su momento, pues hay más emigración, ha habido más emigración y ha sido proporcional. Es decir, es un fenómeno sociológico comprobable, evidente. Pues no. Para Marco Rubio resulta que los culpables de esos procesos migratorios dramáticos en muchos casos no son las políticas de Estados Unidos lesivas contra las familias, contra las personas, contra los derechos humanos de millones de personas, no, los culpables son los gobiernos, que lo que tratan de hacer, en el caso de Cuba es evidente, con los poquísimos recursos que tiene, es tratar de ponerlos un día aquí, otro día allá, es decir, donde más falta hace, pero que no pueden solucionar los problemas causados por esa política de guerra económica. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, pero vamos a comenzar por otro tema. Sobre esto lo vamos a hablar un poquito más tarde. Vamos a hablar de la USAID. De la USAID, esa Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, que ha sido durante muchísimos años, desde su fundación, 1961, por parte de John Fitzgerald Kennedy, en torno a aquel gran proyecto de supuesto apoyo al desarrollo de América Latina. Bueno, pues esa agencia de cooperación ha sido durante décadas un ariete de la inteligencia, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y lo sigue siendo, porque ahí están los millones y millones y millones de la USAID, también de otras agencias federales, pero de la USAID, para pagar disidentes, medios de comunicación, sobre todo digitales, de temática cubana o anticubana, mejor dicho, pagados por la USAID. Ahí están los grants, las subvenciones públicas, transparentes, de cómo han financiado y siguen financiando, al menos hasta la fecha, ya veremos qué es lo que pasa ahora, a Diario de Cuba, a Cubanet, a ADN Cuba y tantos decenas de medios de comunicación. Ahí están las subvenciones a las organizaciones supuestamente disidentes dentro de Cuba, que no son más que organismos mercenarios al servicio de una potencia extranjera. Un delito en cualquier país del mundo. Bueno, pues la USAID, que está en el ojo del huracán ahora del propio gobierno Trump y de Elon Musk, que es el zar de los programas, vamos a decir, de recorte del gasto público. Bueno, pues sobre esto vamos a comentar. Y le damos la bienvenida, lo primero, a nuestro compañero, analista, Lázaro Ramas. Bienvenido. Bien, estupendo siempre el inicio, la presentación. Y desde aquí, bueno, como siempre también, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos de este modesto programa y también los que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Uh-huh. Bueno, esto es casi un terremoto dentro de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. El hecho de que en esta nueva administración que encabeza Donald Trump, pues hayan puesto el ojo en este aparato de USAID que está manejado por la CIA, es parte de la CIA, para, como tú has señalado perfectamente, subvencionar a los grupúsculos de mercenarios en Cuba que creen ese escenario en el cual Estados Unidos finalmente vean realizados sus objetivos e incluso también invadir a Cuba. Es decir, que la USAID se convirtió desde el 1961 en un elemento más dentro de una política de guerra criminal de los Estados Unidos contra Cuba, pero ahora también parece que se ha detectado, ahora con este nuevo Elon Musk, que es una figura ya muy conocida, ya sabemos lo que es, pero está en esta administración para, digamos, sanear como el sanador de las finanzas. De la finanza del imperio, en definitiva, de los Estados Unidos. Y han detectado que hay corruptelas dentro de la USAID y, desde luego, han detectado que todo lo que han gastado, los millones y millones que han gastado para subvertir el orden constitucional en la República de Cuba, pues no ha tenido éxito y no lo va a tener. Y entonces, bueno, que tenga el ojo puesto no es extraño por cuanto se ha demostrado que, bueno, hay un dineral que no ha logrado los objetivos que ellos se han planteado hasta ahora. Y no lo va a lograr jamás, desde luego. Bueno, Daniel Mayakovsky nos dice en la Red X un excelente documental sobre la USAID, una de tantas agencias imperialistas estadounidenses que supuestamente fue suprimida por corrupción. Recordemos, ha sido congelada toda ayuda al desarrollo desde la USAID de Estados Unidos durante 90 días para hacer un análisis en profundidad. Ya se anticipa que va a haber muchos despidos, incluso la supresión. Ha sido tomada por el Departamento de Estado, es decir, la gestión de la USAID en estos momentos ya no es independiente, es una agencia supuestamente autónoma que depende de los fondos del Congreso, sino que ya está bajo mando del Departamento de Estado. Se anticipan despidos y hay que decir, en estos 90 días todos los programas han sido suspendidos, salvo los de Israel y también Egipto. Qué curioso. Bueno, Mayakovsky nos dice, desde su creación en el 61, la USAID creó una gigantesca red de medios de comunicación comprados de activistas e influencers liberales encargados de hacer propaganda en redes sociales, falsas ONGs, etcétera, etcétera. Claro, muy, muy en la línea, vamos a decir, la USAID siempre ha tenido una línea más vinculada al Partido Demócrata. Es decir, la forma de injerencia al estilo del Partido Demócrata, de la fundación de George Soros, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la injerencia por detrás, subvencionando muchas veces programas supuestamente progresistas, en muchos países, pero que no han dejado de ser sino la tapadera para tratar de desestabilizar políticamente esos países. Yo ahora mismo recuerdo muchos programas que están subvencionados por la USAID en Cuba que tienen títulos como contra la violencia sexista y machista o contra el racismo o programas de difusión del rap, Es decir, cosas que aparentemente interesantes, ¿no? Y con buena onda. No, sí. Pero es que por detrás lo que ellos tratan es de articular un movimiento disidente, es decir, que apoya los intereses de Estados Unidos para desestabilizar políticamente e influir políticamente en Cuba desde el exterior. Elena Villar nos dice, una de las grandes derrotas de la izquierda es que estén siendo personajes como Elon Musk y Bukele quienes estén denunciando la corrupción y el injerencismo de agencias como la NET y la USAID. Curioso y para debatir. Y Jimmy Sánchez nos dice, no se hagan ilusiones con la desaparición de la USAID. Esto es una cosa clarísima. Porque Donald Trump, Marco Rubio, Elon Musk y toda la administración republicana actual va a seguir con sus programas de injerencia en otros países, pero por otra vía. Estados Unidos sería incapaz de sobrevivir sin interferir en los asuntos internos de otros países. Alejandra Castillo, la USAID, caballo de Troya. Entre 2017 y 2019, menos de 3 años, 507 millones de la USAID para desestabilizar Venezuela, replicando estrategias utilizadas en Cuba, Nicaragua, Siria, etc. Y por último, ya para enlazar con la temática central nuestra en Cuba Información, que evidentemente es Cuba, ¿no? Nos dice periódico cubano, este Libelo, pro-yanqui, dice, Elon Musk va contra la USAID. ¿Cómo afecta esto a los cubanos? Y entonces vienen las plañideras, las lloraderas, porque están viendo que puede... Hay un gran peligro de que se acabe el chollo, ¿no? Dice, esto afectaría directamente a la comunidad cubana en el exterior al reducir el financiamiento destinado a iniciativas de derechos humanos, medios independientes y asistencia a migrantes. Fíjate, medios independientes y dependen del dinero del gobierno de Estados Unidos. Para la diáspora cubana, la eliminación de la USAID representaría la pérdida de un aliado fundamental en la lucha por la democracia. USAID ha sido una fuente clave de apoyo, fíjate cómo se declaran ellos mismos, para organizaciones no gubernamentales dirigidas por cubanos en el exilio, proporcionando fondos para proyectos que denuncian la represión en la isla, promueven la democracia. Su desaparición significaría, vamos a llorar, Lázaro, menos respaldo para los medios independientes que informan sobre la realidad cubana. La realidad cubana. O para organizaciones que asisten a migrantes cubanos. Y una menor presión internacional sobre el régimen de La Habana. Es la declaración de que ellos no pueden vivir con sus fuerzas. Exacto. Necesitan al gobierno de Estados Unidos y, sobre todo, su dinerito. Sí, pero es que es parte del entramado imperialista. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y hay que seguir insistiendo en esto. Todas estas organizaciones están dirigidas principalmente a Cuba. Tienen el objetivo, los estiletes que sirven a los propósitos o a las políticas injerencistas y también de ocupar espacios dentro de la sociedad cubana, especialmente o particularmente en las nuevas generaciones. O sea, separar, desconectar a las nuevas generaciones del gobierno y el proceso revolucionario en marcha permanente en Cuba y en lucha permanente contra todo este entramado de agencia que supuestamente para promover el desarrollo de los países con justicia social, la democracia que dicen ellos, pues ahí es donde van metiendo las políticas y la ideología del imperialismo norteamericano cuando quieren sencillamente desestabilizar un país, quieren apropiarse de los recursos naturales del país, quieren incluso someter a parte de la población para que responda a sus intereses y no que responda de forma patriótica a el proyecto político, económico, social de un país determinado, en este caso concretamente Cuba. Entonces, el hecho que ahora se esté revisando y que tenga el ojo, desde luego, como bien tú dices, no quiere decir que desaparezca esta figura dentro de ese entramado de política exterior de los Estados Unidos. Pero, lógicamente, poner el ojo porque son muchos dineros, muchos millones que se van perdiendo por el camino y no logra los objetivos para los cuales fue diseñado. Y hay muchísimos vividores dentro de Cuba y en Miami, sobre todo, que viven de la USAID. A ver qué es lo que va a pasar ahora. Bueno, estamos ante el ejercicio verbal ya abierto de la, del intento de imponer la doctrina Monroe por parte del gobierno de Estados Unidos. Ya no se cortan en absoluto. Marco Rubio acaba de hacer una gira por varios países, sobre todo países sumisos o con gobiernos sumisos. Y frente a eso, bueno, se están articulando las fuerzas de, por ejemplo, los países que conforman la Alianza Bolivariana, el ALBA, pero también de otros países con gobiernos progresistas que no pertenecen al ALBA, que están, que le han sacado a la cara frente a la imposición de Estados Unidos, ¿no? Y Bruno Rodríguez, el canciller cubano, decía: América Latina y el Caribe están bajo amenaza. El gobierno de Estados Unidos está expresando con claridad que las opciones son el sometimiento o ser objeto de agresión. La doctrina Monroe por vía de la fuerza. Y también hay un tuit que me ha parecido curioso, interesante, porque da una lectura que normalmente los medios de comunicación convencionales no dan sobre este tipo de controversias a corto plazo, ¿no? Entre Estados Unidos y Colombia, eso lo analizábamos en el programa anterior. Entre Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Entonces los medios de comunicación nos dicen, ¿no?, que si Petro ha cedido, que si Sheinbaum ha cedido porque Donald Trump ha amenazado y se ha salido con la suya. Más o menos ellos lo que hacen es jalear al matón, ¿no? Y eso lo hacen los medios de comunicación corporativos, desde El País hasta Le Monde, el Miami Herald, El Mundo en español. En el fondo, lo que están es aplaudiendo al matón. Sin embargo, aquí yo tengo un tuit de Pablo Iglesias, que dice, Pablo Iglesias, recordemos que es el director de Canal Red, de Diario Red, este nuevo medio de comunicación de corte progresista, cercano al partido Podemos en España, que tiene materiales muy interesantes. Dice: Donald Trump recula ante Claudia Sheinbaum y congela los nuevos aranceles comerciales a México durante un mes. ¿Por qué en los medios de comunicación no leemos este análisis? Porque realmente ha habido una amenaza de aranceles a México de un 25%, ha habido un diálogo entre ambos mandatarios y finalmente se ha congelado la aplicación de esos aranceles. ¿Por qué? Porque el análisis no es que México ha impuesto su soberanía a Estados Unidos y Estados Unidos se ha tenido que pensar aquello de los aranceles. Bueno, curioso que este análisis no aparezca. Es que ni siquiera a través de voces expertas que digan, bueno, yo opino esto, yo opino lo otro. No, no. Siempre aquí el vencedor, mediáticamente al menos, es el señor Donald Trump. Pero bueno, es que lo vemos diariamente. Es cínica, es hipócrita la política de los, en este caso de la Unión Europea, a través de los medios de manipulación y desinformación masiva. Es cínico, porque se ve claramente, con mucha nitidez, a quién respalda, a quién está respaldando. O sea, y qué política está respaldando. Y están respaldando y dando validez a la injerencia permanente de la potencia imperialista de los Estados Unidos en los asuntos internos de países libres, independientes y soberanos, como está recalcando y reiterando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Es decir, que ha sido una posición firme, patriótica, de México a través de su presidenta, que ha frenado las pretensiones de el monstruo que tiene, que con el cual comparte frontera en México. Pero no va en la posición, no va a resaltar, a reafirmar, a destacar la posición de México a través de su presidenta, sino que es Estados Unidos, o sea, siempre Estados Unidos, siempre edulcorando, protegiendo, validando al imperio, las políticas del imperio. Pues bueno, han prorrogado un mes, uh-huh, un mes la supuesta aplicación de esta medida imperialista, que es los aranceles desproporcionados, en fin, a los productos mexicanos, que además ya se está analizando que al final va a ser, es contraproducente incluso para la economía de los Estados Unidos. Porque, a ver, es verdad que, bueno, el potencial económico, el poder económico que tiene Estados Unidos es mayor, pero depende mucho de México. Uh-huh. Y hay que decir que seguramente el país más importante para Estados Unidos en la región es México. Uh-huh. Así que ahí, sin duda, cuidado. Sin duda, sin duda. México tiene una importancia geoestratégica y económica muy grande para Estados Unidos y para el mundo en general. Marco Rubio, secretario de Estado, el canciller de Donald Trump, visitaba, entre otros países, Canadá. Quieren apoderarse o reapropiarse del canal de Panamá y lo han dicho abiertamente. Ahí se encontraron en las calles con protestas, sobre todo de sindicatos, de organizaciones sociales. Tenemos una foto aquí que dice: Narco Rubio, fascista, gusano y delincuente. El pueblo de Panamá recibe a Marco Rubio como se merece, un gusano, delincuente, narcofascista. Esto nos lo dice David.cu, que añade: tanto que dijo, tanto que se hizo el machito, pero al final se raja diciendo que no renovará con China para favorecer a Estados Unidos. Este pendejo vende Panamá si le gritan un poco. Él se refiere a José Mulino, presidente de Panamá. Increíble. Que tras el diálogo, dice que fue un diálogo muy tranquilo. No, pero un diálogo, pero constructivo. Un diálogo privado. Hubo el público, pero tuvo un diálogo privado. ¿Qué pasó en ese diálogo privado? Nos preguntamos. Bueno, pues fíjate si fue tan tranquilo ese diálogo y tan constructivo que ya ha anunciado José Mulino que el memorando de entendimiento sobre la ruta de la seda con China no será renovado y dejó abierta la puerta para revisar la concesión de los dos puertos al borde del canal a una empresa con sede en Hong Kong, que actualmente hay una empresa que digamos que gestiona la entrada y la salida del canal de Panamá, que es de Hong Kong, que ni siquiera podemos decir que tiene un vínculo con el Partido Comunista de China y esas cosas, como suelen decir, ¿no? Sí, pero yo lo veo en chino y dice que es de China. Exactamente. Bueno, Gustavo Petro... Increíble, increíble. Gustavo Petro recuerda en la Red X una frase de Emiliano Zapata que describe perfectamente a sujetos como Mulino y como Bukele. El que quiera ser águila que huele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero no grite cuando lo pisen. Mira, yo vi toda la conferencia que dio el presidente panameño después de la reunión o el encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, o Narco Rubio, se puede decir de las dos formas. A mí me dio vergüenza ajena cuando este señor salió del micrófono. Parecía que el nudo de la corbata lo estaba ahogando. Se veía nervioso y evidentemente, y bueno, cuando habló al público, a la audiencia, que tuvo una reunión secreta, privada, con este secretario de Estado, pues ya ahí, ya yo vi todo lo que vino después. Lo vi. Y decía, ¿será posible? ¿Qué tipo de dirigente hay, que no es el único en América Latina y el Caribe, que después de a su pueblo públicamente, es decir, el canal es de Panamá y seguirá siendo de Panamá, es el pueblo panameño, porque el canal es de Panamá, caramba, y de pronto dice el hombre que él no puede entrar en el tema del canal de Panamá, siendo el presidente de la República? Es decir, que entonces, ¿cómo tú antes estás reafirmando una posición nacionalista, patriótica, con respecto al canal, que es realmente es algo no solo ya de la maravilla que es, sino lo que representa el Canal de Panamá para los panameños y también para América Latina y el Caribe. Ahí se está jugando mucho, se está decidiendo muchas cosas. Ahí depende del curso que tome este encuentro, este primer encuentro con el representante de la política exterior del Imperio de los Estados Unidos. Dice ahora que no, que eso corresponde a una administración, o sea, la administración... Bueno, es autónoma. Sí, que es autónoma. Realmente no sabemos todo el contenido de la firma del tratado Torrijos-Carter con respecto al canal. No conocemos todo, pero es evidente que en esa conversación con este individuo, Marco Rubio, pues hubo presiones y una posición muy agresiva por parte de los Estados Unidos. Seguro, porque es tan evidente la posición de este hombre, incluso no parecía ni el presidente de Panamá. Porque si usted está hablando de que eso es de Panamá, es de los panameños, está gestionado por los panameños, caramba. Y además había dicho antes que antes de esta visita, que ese es un tema que no se toca. O sea, el tema del canal no está en discusión, no está... Caramba, es lo primero que se abordó fue eso. Y además, en esa gira de este individuo, de 5 o 6 días, bueno, 3 estuvo en Panamá. Tres días en Panamá. Entonces, y después viene este señor y dice que no, él como presidente no puede meterse ahí, que eso corresponde a la administración del canal. Claro, vaya a saber, los millones que ya están preparados para esa administración no van a tener ni que hablar. No, eso fue. Aquí está, así. El dinero de la USAID se lo darán debajo de la no, mesa. Y entonces el canal volverá otra vez a ser Estados Unidos, o sea, a gestionarlo todo, porque además Donald Trump lo ha dicho, todo el canal, o sea, él quiere todo, no todo, la administración completa, hacerse cargo de todo. Es increíble tanta genuflexión en un dirigente que debe velar por los intereses nacionales y los intereses de su pueblo. Pues bueno, ahí está una muestra de esta América Latina y el Caribe que todavía tiene que recorrer un camino, esperamos que no sea tan largo, para la verdadera unidad, la unión latinoamericana y caribeña, que haga frente a estas políticas injerencistas e imperialistas de los Estados Unidos. Bueno, recordemos cuando estaba Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos, que tuvo una posición ambivalente en relación a dos países muy cercanos y aliados, como son Cuba y Venezuela. Hacia Cuba hubo un acercamiento, un deshielo, hubo una visita, vamos a decir que hubo buen rollo durante un par de años, incluso algo que significó cierta esperanza, sobre todo económica, en Cuba, en algunos lugares del Cuba, especialmente aquellos vinculados con el turismo, etc. Sin embargo, a Venezuela firmó que significaba una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos, y eso, esa orden ejecutiva, sirvió para todo lo que vino después, que fue la hecatombe económica, ¿no? Toda la batería de sanciones que fueron impuestas después, sobre todo por la administración de Donald Trump, que vino después. Ahora hay analistas que dicen que la administración de Donald Trump estaría jugando a lo contrario. Acercamiento a Venezuela y palo hacia Cuba. Esto es algo que se verá en los próximos meses y años, ¿no? Porque también es cierto que puede haber determinados movimientos tácticos en una estrategia a más largo plazo. Lo cierto es que mientras Marco Rubio vociferaba en contra de Cuba, anunciaba un nuevo paquete de sanciones, porque hay que decir que ha impuesto nuevas sanciones a Cuba. Sin embargo, Donald Trump enviaba no a Marco Rubio, sino a Richard Grenell, que es un enviado del presidente de Estados Unidos para misiones especiales, lo enviaba a hablar con Maduro. Oye, José, disculpa, hermano. ¿Con quién se fue a reunir? ¿No tenía que reunirse con Edmundo González Urrutia, el enviado especial de Donald Trump? No, ese, no es Urrutia. Ese estaba tomando whisky en alguna embajada. Bueno, pues resulta que este señor, enviado de Donald Trump, se reúne con Nicolás Maduro, a quien no reconoce el gobierno de Estados Unidos, para... ni Europa, ni los gobiernos de Europa. Bueno, pues se reúne con él para negociar determinadas cosas. Anunciaron después, horas después, que Venezuela había liberado a 6 estadounidenses presos en Venezuela, que se los habían llevado a Estados Unidos, vamos a decir, como una especie de logro de esa reunión. Y esto, desde análisis que yo creo que están muy acertados, pudiera responder a una doble vía de política exterior que no estaría todavía muy clara en el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Existe una vía de los halcones, sobre todo de origen cubano-americano, Marco Rubio, Rick Scott, Maurice Claver-Caron, etcétera, que apuestan, en el caso de Venezuela, por la vía Guaidó, por repetir esa vía absolutamente fracasada, por reconocer a Edmundo González Urrutia y imponer más y más sanciones, levantar o cancelar la licencia especial de compra de petróleo a Venezuela. Y luego estaría lo que se llama el universo MAGA, el Make America Great Again, hacer de nuevo grande a América, que estaría encabezado por este señor Richard Grenell, que tiene una línea más pragmática y más de discusión con Venezuela de lo que le interesa, que es el petróleo y el tema de los migrantes. Uh-huh. Es decir, que Maduro reciba a las personas deportadas y que haya un acuerdo del petróleo, de ese petróleo que ahora Estados Unidos necesita más que nunca, ese petróleo venezolano. Pero, por contra, Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos, por tanto, ha anunciado con respecto a Cuba restablecer una política dura. Esas son sus palabras. Incluir a Cuba de nuevo en la lista de los países terroristas. Volver a reactivar el título 3 y 4 de la ley Helms-Burton para que se activen de nuevo las demandas judiciales contra empresas inversoras de terceros países en determinados terrenos de Cuba. Ampliar la lista restringida de empresas cubanas donde se puede o no, en este caso que no se puede hacer ningún tipo de transferencia, ningún tipo de acuerdo. Y en ella ha incluido a una empresa de remesas, Orbit S.A., que fue creada en 2020 precisamente para que Cuba pudiera recibir algunas remesas a través de Western Union. Bueno, indudablemente estaría el tema de las remesas, estaría en el centro, en el ojo del huracán de estas nuevas medidas contra Cuba. Parece, ya digo, hay quien dice, que ahora Estados Unidos estaría jugando a Venezuela acercamiento y a Cuba más sanciones. La política del palo y la zanahoria, uh-huh, en su máxima expresión. Pues bueno, más bloqueo, o sea, recrudecimiento del bloqueo, que también hay que... yo creo que es una política que va, o sea, para aumentar más la presión dentro de Cuba, en la sociedad cubana, pero no se desmarca mucho de la uh-huh, política la que siguió la administración de Joe Biden. Es decir, que el presidente saliente, a última hora, en el último momento, tomó esa tímida medida, podía haber sido antes de sacar a Cuba de esa lista espuria de países patrocinadores de terrorismo. O sea, y esta administración, pues, la retoma, porque ya la vez anterior fue la administración de Donald Trump el que incluyó a Cuba en esa espuria lista. Entonces, efectivamente, para la zanahoria, más sanciones y el ajedrez, o sea, el tablero de ajedrez está ahora favorable, o sea, el movimiento de piezas está favorable a la República Bolivariana de Venezuela, porque Estados Unidos efectivamente necesita ese petróleo venezolano. Necesita suavizar, o sea, es un estira floja con respecto a Venezuela, porque tiene unos recursos inmensos que no tiene Cuba. O sea, tiene recursos inmensos, entonces obliga, y además, no solo recursos inmensos, sino la posición firme, patriótica, revolucionaria de el gobierno bolivariano en la persona y todo el equipo, pero la persona del compañero Nicolás Maduro Moro. O sea, esa posición firme, pues, es un elemento en el cual Estados Unidos no puede desconocer. Y entonces tiene que buscar esas vías para, en definitiva, llegar a donde ellos quieren llegar, que es tener, garantizarse una parte de ese petróleo venezolano. Por otro lado, José, estuve mirando este individuo, el narco rubio, pero con un desconocimiento total de lo que es Cuba, de lo que es el pueblo de Cuba. Para ellos el pueblo cubano son los que sirven a sus intereses, o sea, son los mercenarios, los gusanos, los odiadores que sirven a sus intereses. Ese es el pueblo cubano. Ellos pretenden desconocer a los millones de cubanas y cubanos que están firmes trabajando y en medio de las condiciones más complicadas, más difíciles, producto de esta política criminal, pues haciendo avanzar el país. O por lo menos manteniendo, luchando para buscar vías para continuar el desarrollo político, económico y social de Cuba. Hay un pueblo, millones de cubanos y cubanas. Ah, no, pero para ellos ese no es el pueblo. El pueblo son los mercenarios, los que están desnaturalizados, los que no saben realmente ya, se han salido de Cuba, no solo físicamente, sino también mentalmente, ideológicamente y de alma, de sentimiento. No pertenecen al pueblo cubano. Entonces, aquí vemos que este hombre dice, así digo de memoria, que si Cuba, o sea, aquí, pero ¿quién es este tipo? Pues, ¿quién es este tipo para darle orden a un país libre, independiente, soberano y revolucionario como es Cuba? Y dice, para que si Cuba establece el multipartidismo, o sea, Cuba si adopta el modelo multipartidista, si libera a todos los presos, si hace elecciones libres, democráticas, supervisadas, si Cuba hace cuántas cosas más, dijo dos o tres cosas más. O sea, si Cuba hace lo que quiere Estados Unidos, inmediatamente eliminan el bloqueo. Será sinvergüenza, será cínico. Y entonces sacó una lista ahí de números, todo siempre manipulado, siempre fuera de lógica. De Cuba, que tantos millones lo que compra, los gastos del gobierno revolucionario, que compró tantos millones en esto, tantos millones en lo otro, y que al final lo que quiso decir es que Cuba no tiene bloqueo, que Cuba puede comerciar con cualquier otro país del mundo. Y de hecho, comercia, mira, están tantos millones aquí, tantos millones allá, pero ven acá, ¿qué es lo que firma cada septiembre? Cada primera semana de septiembre, año por año, los presidentes de Estados Unidos. ¿Qué firma? ¿Firma un documento de que papel higiénico? ¿Qué cosa es? Porque dice que no, que bloqueo, que no. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero, dice que Cuba tiene que hacer eso y ya se quita el bloqueo. Claro, qué fácil. Ellos lo que quieren es que el pueblo cubano entregue la nación cubana, la patria cubana, a los brazos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que es? O sea, un anexionismo, una política anexionista en la cual los protagonistas va a ser el mismo pueblo cubano según este individuo. Eso es imposible. Desde aquí le decimos al Marco Rubio, Narco Rubio, que es imposible. Y podrá hacer lo que quiera, imposible. Lo que quiere es imponer, o sea, imponer el modelo que le permita a ellos apoderarse de Cuba. O sea, tú vas multipartidismo, mira la injerencia que permanente a través de todas estas plataformas, estas organizaciones, la USAID, así una injerencia permanente para crear las bases, modificar el curso de político y social de un país, de países que no se arrodillan ante ellos. Y entonces pretende, o sea, si Cuba quiere que se levante el bloqueo, además de una forma chantajista, una forma realmente gangsteril. Entonces, ahí estamos viendo la expresión de la política exterior de los Estados Unidos, la estamos viendo, bueno, siempre la vemos, pero sobre todo en esta, este equipo que ha creado Donald Trump, en el cual Marco Rubio, Narco Rubio, no sé cómo se pronuncia, Narco Rubio, pues es, digamos, el estilete, el recadero de esta administración y de su política hacia América Latina y el Caribe, particularmente hacia Cuba. Bueno, dicen que no hay bloqueo, dice este Marco Rubio, que no hay bloqueo a Cuba porque Cuba puede comprar algo de pollo congelado a Estados Unidos. Y dice Jimmy Sánchez, en relación a esto, para que uno haga su análisis comparativo, porque ahora estamos con el asunto de los aranceles, ¿no? Hay gobiernos y hay países que se echan las manos a la cabeza cuando Estados Unidos les puede imponer unos aranceles, que no es que limiten o cercenen el comercio, sino imponer unos aranceles. Y dice, no entiendo el pánico de algunos gobiernos por los aranceles que impone Trump. Pueden comerciar con el resto del mundo, ¿no? Eso es lo que dicen de Cuba. No, Estados Unidos impone un embargo a Cuba, pues que comercien con el resto del mundo. Sí, ¿no? Entonces, pero lo de los aranceles, entonces no, sobre esto no dicen nada. Bueno, Narco Rubio dice, hacer a Estados Unidos grande de nuevo también significa ayudar a nuestros vecinos a alcanzar la grandeza por sí mismos. Este tipo es un verdadero criminal y sinvergüenza. Y el país medio español, que en el fondo lo que hace es legitimar a estos criminales, dice, Rubio escala en la política dura hacia Cuba, bien, mientras La Habana no libera a los presos que prometió. ¿Qué quiere decir este titular? Está justificando primero está reproduciendo una acusación que no se sabe si es cierta, no está liberando a los que prometió, en qué condiciones prometió o dijo que iba a liberar, que finalmente fue una decisión política, no estrictamente legal, porque esas personas habían cometido una serie de delitos, tenían una fecha finis de salida a la calle y fue adelantada en algunos casos. Y también en un contexto determinado. Ahora ese contexto ha cambiado. Y por cierto, algunas de esas personas que han sido liberadas, que habían cometido graves delitos en cualquier país del mundo, están ahora uniéndose a la retórica terrorista de Miami, provocando de nuevo, y lo que van a provocar es volver otra vez a la cárcel, ¿no? Para seguir montando el lío, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué decían allí en Washington hace unos días todos estos contrarrevolucionarios liderados por Alex Otaola y por Rosa María Payá, decían lo siguiente, nos lo recuerda Jimmy Sánchez, un gusano hoy frente a la Casa Blanca, griten conmigo, US Army in Cuba, US Army in Cuba. Los presentes hicieron coro. Hubo un clamor, eran 100 personas, pero hubo un clamor entre esas 100 personas de una intervención militar en Estados Unidos. Pedían, la petición de esa concentración era que Estados Unidos declarara a Cuba como un peligro para su seguridad nacional. Para conseguir que, primero, tratar de interceptar estas medidas del gobierno cubano ahora para captar dólares en las tiendas de recaudación de divisas, y por supuesto abrir la puerta a una intervención militar. Eso Eso es lo que decían. Y es curioso porque quienes fueron a esa concentración fueron obligados, y lo digo así de claro, no dicen que en Cuba, en las marchas, la gente va obligada, que jamás pueden demostrar nunca nada. Pues aquí a Washington fueron obligados. Obligado. ¿Sabes por qué? Y se esperaba que fueran miles de... Y fueron cuatro gatos obligados. ¿Por qué fueron obligados? Porque la mayoría de las personas que estaban allí eran de esas personas con riesgo de deportación por parte del gobierno de Estados Unidos, que se han sumado al llamado parole humanitario, etcétera, etcétera, y que ahora, cuando ese programa ha sido cancelado por el gobierno de Estados Unidos, incluso con carácter retroactivo, es decir, que se encuentran en una situación de ilegalidad, con peligro de expulsión, de deportación, pues están tratando, les dijeron, si vas allí y gritas intervención, y gritas esto, y gritas lo otro, y dices que eres un anticomunista, y que abajo el régimen, y que patatín patatán, luego podrás demostrar que tienes un miedo creíble para acogerte al asilo político. Y allí fueron varias decenas de estas personas. Así es como actúa esta contrarrevolución, que luego dice que la gente en Cuba va a las marchas contra el bloqueo obligada, pero ellos chantajean, obligan a la gente, sí, para tener un pago, para poder residir en Estados Unidos a través de este tipo de artimañas. Sí, estuve viendo incluso gente histérica, ya, ya con una, además con una actitud y un lenguaje obsceno, mostrando un nivel realmente rastrero, de lo más bajo que pueda existir en una sociedad, pues se hizo presente allí. Pensaba en convocar Alex Otaola, que bueno, miles, dice miles. Y realmente, bueno, si llegaron a 100 personas fue mucho, a 100 elementos. Ahora compara eso con las marchas multitudinarias en toda Cuba, en la marcha de las antorchas, en homenaje al aniversario natalicio del apóstol de la independencia cubana, José Martí. Si uno compara una con la otra, hay que ser muy idiota para no ver dónde está el verdadero pueblo cubano. Se ha anunciado, se ha dicho ya, se ha convertido ya en noticia, que han llegado el primer vuelo, o los primeros vuelos ya con migrantes desde Estados Unidos a la base naval de Guantánamo. Y esta política tan inhumana, como todas las del gobierno de Estados Unidos en relación a la migración, es aplaudida, es jaleada por todos estos chacales de la ultraderecha de origen cubano, como por ejemplo Rosa María Elvira Salazar, que decía el otro día, fíjate, alucina, la base en Guantánamo es un gran lugar para criminales violentos. ¡Qué gran idea! Criminales violentos, migrantes, no tienen pudor, no tienen absolutamente ningún pudor. Ya, migrantes, o sea, migrantes sin papeles, criminales violentos, y ya está. Y se expande, estos mensajes, que son mensajes fascistas, que son mensajes, pues igual que los de Hitler contra los judíos, exactamente igual. Esto es el fascismo absoluto. Que ha llegado al país con más recursos, a la primera potencia del mundo, increíblemente, ¿no? Sí, con más recursos, pero también con más perversidad, con más... sobre todo esta administración ya está, ha llegado y no ha esperado para anunciarle, para dejarse ver ante el mundo realmente cuál va a ser los pasos durante el tiempo de esta administración. O sea, los pasos que está marcando Donald Trump ya es como aviso a navegante, ¿no? Uh-huh. Aviso a navegante, esta es la línea, y tiene un equipo, el equipo que ha montado de multimillonario y gente para llevar a cabo esta política, que es la que nos interesa, dicen ellos, a Estados Unidos, para ser grande de nuevo, para ser el primer país, el mejor país, y que poder... Ellos también se arrogan el derecho ese, ¿no? De proteger a la humanidad, cuando es todo lo contrario, es absolutamente todo lo contrario. Pero ellos se arrogan el derecho de hablar en nombre de los pueblos del mundo, porque se consideran ellos, se creen ellos que son los dueños del mundo. Y así actúan. Y entonces, como creen que son los dueños del mundo, no es extraño que venga una administración como esta y pretenda retomar el control y la propiedad del Canal de Panamá, también apropiarse de Groenlandia, cambiarle el nombre al Golfo de México, al Golfo de las Américas, plantear de que Canadá tiene que ser el Estado 51, los Estados Unidos. O sea, todo este desbarajuste expresa la idea de los Estados Unidos de mantenerse, perpetuarse como potencia criminal hegemónica a nivel global. Bueno, acaba de anunciar, o ha aprobado ya, una orden ejecutiva para salirse del Consejo de Derechos Humanos. Mira. Otra para salirse de la Organización Mundial de la Salud. Sí. En su reunión con Benjamin Netanyahu acaba de decir que se van a apoderar de Gaza. No ha dicho en qué consiste ese apoderarse, pero Estados Unidos se va a quedar con Gaza. Pero si está claro... ¿Qué fue lo que dijeron? Cuando hay que ver, la verdad que daba tristeza, los decenas, cientos de miles de desplazados regresando a sus hogares, que no hay hogares, están todo destruido. Pero bueno, esa marcha, niños, personas mayores, ancianos, caminando para retomar sus hogares y su tierra. Dice, este es nuestra tierra. ¿Pero qué dice Estados Unidos? ¿Qué es lo que dice? Que lo repartan, que vaya para el Líbano y para Egipto. O sea, increíble. Quiere que toda esa masa humana quiere estar en su tierra, quiere regresar a su tierra después de un genocidio, los que quedaron, pues no, esos, pues que vaya para Egipto, que vaya para el Líbano, ¿para qué? Para quedarse está clarísimo, para quedarse con la franja de Gaza y todo el territorio. Y llevar a sus empresas, sus inmobiliarias, sus constructoras, por supuesto, en pacto con Israel. Sí, una colonización. Una colonización. Completa. Una colonización. Ustedes, ustedes estaban aquí, pero ahora vayan para allá. O sea, vayan para Egipto, que lo reciban allí. Ya habrá presiones para estos países, para los gobiernos de estos países, para que reciban a la mayor cantidad de palestinos. Bueno, ese es el imperialismo. Gerardo Hernández Nordelo nos indica en una foto: cuando una imagen dice más que mil palabras, son, bueno, la Policía Federal de Estados Unidos llevándose a una persona migrante que tiene una camiseta, una remera, un pullover que dice Latinos for Trump. Bueno, sí, algunos ya se lo merecen, por cierto, ¿eh? Ya se merecen que les den Latino por Trump y va esposada. Sí. Ay, es la enorme contradicción, ¿no? Del que quiere aplastar al que está todavía más abajo en la escala social para liberarse, porque claro, yo ya tengo papeles, ¿no? Bueno, hay algunos que han, algunos no, muchos y muchas que han votado por Trump siendo migrantes. Vamos a hablar de Bob Menéndez, ese enemigo de Cuba, ese representante dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos que durante tantísimos años hizo tanto por más medidas coercitivas económicas unilaterales contra Cuba, más bloqueo. Es decir, fue el representante de la mafia cubana americana en el Partido Demócrata. Influyó mucho, mucho, mucho para el dolor de las familias cubanas. Bueno, pues acaba de ser ya finalmente condenado a 11 años de prisión por 16 cargos que van desde soborno hasta actuar como agente extranjero para Egipto. El FBI encontró 13 lingotes de oro escondidos en su casa, $480,000 en efectivo, un lujoso Mercedes-Benz descapotable, entregado como pago por negociar favores a gobiernos y empresarios extranjeros. Bueno, ahora parece que se han callado todos estos que le apoyaban tantísimo en la gusanera de Miami. Ahora están como congelados, ¿no? Y yo creo que Marco Rubio también está congelado, porque no vaya a ser que el siguiente vaya a ser él. El pomposo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Bob Menéndez. nada más y nada menos, el individuo que trazó las políticas más agresivas durante largos años contra el pueblo cubano. Corrupto, un corrupto, un mentiroso, una de las figuras políticas de Estados Unidos más vomitivas, y que, bueno, ahí salió, bueno, saldrán más cosas, porque también ese vínculo que tenía con un personaje en República Dominicana que explotaba a mujeres jóvenes, en fin, hay algo nauseabundo ahí alrededor de este individuo, pero bueno, ya se ha sido condenado. ¿Cuántos años de cárcel? 11 años. ¿Ah, 11 años nomás? Nada más, por 16 cargos. Por 16, 11, por 16. No sé, lo que no sé si tendrá que devolver los lingotes de oro, pero... No, dice que eso es porque, claro, el comunismo que miedo a que le expropien, porque tenía un trauma psicológico. Un trauma por sus padres, que tal... Una mentira, persona, otro mentiroso. Otro mentiroso. Porque nadie expropió a nadie de su familia. No expropiaron a nadie de su familia, además no nació en Cuba. Como Marco Rubio. También se había inventado una historia parecida. Sí, y igual, luego se descubrió que era mentira. Increíble. Sí. Bueno, ahí tenemos al necio que nos dice: el senador Bob Menéndez es condenado a 11 años. Fue uno de los principales políticos que apoyó la canción Patria y Vida de Yotuel Romero contra Cuba. Habría que investigar cuántos están mojados en esto. Ahí se le ve con Yotuel Romero reunido, etcétera, etcétera. Ahí fue donde Yotuel Romero le pidió que... eso, que esas políticas contra Cuba y bloqueo, eso... Más que, sanciones. Más. Yo pensé que... Ah, sí. Pidió más. Bueno, no sé. Ahí. Nunca lo ha desmentido. Sí, nunca ha desmentido, pero bueno, nuestras acusaciones. Ahí está retratado, mira. Ahí está. No, desde luego Yotuel Romero siempre se ha reunido con los defensores de las sanciones y él mismo ha pedido sanciones, más sanciones contra Cuba. Bueno, decir que la solidaridad con Cuba se expande. Se ha desarrollado en Cuba hace unos días el coloquio internacional por el equilibrio del mundo. Estamos en el aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP. Y hay un ambiente, indudablemente, en este entorno de más guerra contra Cuba y más presión y más línea dura de Marco Rubio, hay un ambiente, indudablemente, de solidaridad material, política con Cuba. Muchísima más gente se une a esta causa. Irene Montero, esta eurodiputada por Podemos, en La Habana, decía que viva la lucha de las mujeres y no abandonar al pueblo de Cuba, que lleva décadas sufriendo un bloqueo criminal condenado y rechazado por todos los pueblos del mundo, excepto por las dos potencias terroristas y criminales, Estados Unidos e Israel. Bueno, pues nos vamos a despedir con esta frase, que nos alegramos mucho de la participación de esta eurodiputada y de la claridad con la que ha hablado. Realmente nos alegramos mucho, porque además hace falta voces en el Parlamento Europeo que clamen en contra del bloqueo contra Cuba, como fueron las de Manu Pineda, anteriormente Javier Couso, y bueno, tantas otras voces que siempre han abrazado la causa de Cuba y han estado siempre al lado del pueblo cubano. Voces solidarias con la verdad, por la verdad y contra la mentira, la injerencia, la manipulación de las élites imperialistas, y eso que se escuche alto y claro en el Parlamento Europeo y en todos los foros de política que tengan en su agenda el tema Cuba. Pues nada, hasta el próximo programa. Abajo el bloqueo contra Cuba. Hasta el próximo. Abajo el bloqueo contra Cuba.